Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal, específicamente sabatino, para hablar del ambiente y del ecosistema que todos nosotros estamos habitando, no solo las plantas y los animales, sino también los humanos, y eso implica una dimensión mental, una dimensión sociopolítica de este ecosistema que también tenemos que cuidar integralmente con el cuidado de nuestro ambiente, medio ambiente físico, que es lo que hace que nazca el Conuco de Prometeo. Nosotros cumplimos 6 años la semana pasada. Es correcto. Y lamentablemente no pudimos tener el programa aniversario porque nos quedamos accidentados en la autopista. Pero, bueno, ya estamos aquí listos para celebrarlo en fecha postergada. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho todos estos 6 años, que es informando sobre la situación ambiental, informando sobre soluciones, informando sobre personas que están abocadas y activas en la resolución de los problemas ambientales y de todo tipo aquí en Venezuela y trabajando duro por esta causa. Hoy vamos a tener algunas informaciones, pero vamos a estar hablando con representantes de la Organización de Trabajo Ambiental Indígena Guataniba, que nos van a estar hablando específicamente pues, de un evento, digamos, puntual. Una denuncia puntual. Exacto. Respecto a brotes de sarampión entre las etnias al sur del Orinoco. Sin embargo, pues aprovecharemos la oportunidad de hablar de todo el trabajo que ellos están realizando. Ya tenemos en línea al señor Luis Bello. Él es abogado, tiene 25 años de trabajo con los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana y es director operacional del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Guataniba. Bienvenido, Luis. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas desde Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Con gusto atendiendo las preguntas que nos quieran hacer sobre nuestro trabajo y sobre la situación que hemos reportado con relación al brote de sarampión en el área Yanomami. Luis, la primera pregunta que yo tengo es que nos expliques un poco, porque claro, cuando uno habla de brotes de enfermedades, epidemias, cualquier tipo de situación médica que se presenta con los pueblos de la Amazonía, uno tiende a hacer la proyección con las cosas que conoce aquí en la ciudad. Sin embargo, hay un nivel de dificultad adicional en esta zona, que es que son etnias que, o grupos, que no, comunidades que están aisladas o que tienen poco contacto o contacto reciente con personas que tienen contacto, digamos, con el mundo criollo por encima del Orinoco. Cuando ocurren, ¿cómo se maneja el tema de la salud en este contexto? Bueno, precisamente esa es una de las precisiones que hay que manifestar, porque se trata de comunidades Yanomami, de un subgrupo llamado Sanema, en un área de muy difícil acceso, es decir, se trata de comunidades que están en un aislamiento relativo y que el acceso a la salud pública es bastante difícil por condiciones de varios tipos, de aislamiento, condiciones geográficas o de dificultades logísticas para el Estado llegar a atender desde el punto de vista médico. De manera que lo primero a precisar es que se trata de un brote, no de una epidemia generalizada en un área concreta, en una región concreta del Alto Ocamo, que es una de las cuencas que conforman el Alto Orinoco, y que ha afectado a un grupo de comunidades muy concretas en condiciones, como tú dices, de aislamiento relativo. En segundo lugar, debido a ese aislamiento, precisamente se trata de comunidades muy vulnerables desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, esa es como una segunda característica. Correcto. Son comunidades altamente vulnerables a cualquier tipo de virus o de enfermedades introducidas en la zona, que normalmente están asociadas a la presencia y a la movilidad de garimpeiros en el área. Es decir, no se ha determinado que en este caso del brote de sarampión haya una relación directa entre la presencia de los garimpeiros y la transmisión de este virus a una comunidad concreta. Pero en muchos de los casos se han reportado transmisión de enfermedades en la zona producto de la movilidad de los mineros ilegales que entran por Brasil. ¿Por qué estos grupos son tan vulnerables a estas enfermedades? ¿Es por falta de vacunación o es porque en general el aislamiento no ha permitido que desde infantes se vean expuestos a estos patógenos? Mira, en toda la cuenca amazónica o en la región amazónica, conformada más o menos por 9 países, hay grupos de pueblos indígenas que se encuentran en condiciones bien de aislamiento relativo, aislamiento voluntario o aislamiento total. Y una de las características de estos grupos es su alta vulnerabilidad. Eso debido a las condiciones propias del aislamiento en que se encuentran. Pero a esto se une lo difícil en el acceso a la zona para brindar atención en salud y las propias deficiencias del Estado en la ejecución de programas de control. Sin embargo, en la zona, en los últimos años, se han hecho esfuerzos desde varios programas, al menos que nosotros conozcamos, por ejemplo, desde el programa de control de la oncocercosis, el programa de control de la malaria, el paludismo en la zona. Se han hecho esfuerzos para tratar no solo de controlar enfermedades concretas como paludismo, hepatitis, oncocercosis, sino también en alguna medida, no tengo cifras concretas, pero sí se han hecho operativos de vacunación en la zona. Esto a raíz bajo de las denuncias. Condiciones muy difíciles, evidentemente. ¿Esto a raíz de las denuncias o ha sido un programa sistemático? ¿Cómo? ¿Esto ha sido a raíz de las denuncias o ha sido un programa sistemático? No, estos dos programas que te menciono son bastante sistemáticos, siendo bastante objetivos al respecto. Estos dos programas, tanto el de control de la oncocercosis como de control de la malaria, son programas que llevan años funcionando y con algunos resultados bastante concretos. Lo que presumimos en este caso del brote de sarampión es que definitivamente entró por Brasil. No sabemos si a ciencia cierta si entró vía garimpeiros o vista la movilidad misma de los Yanomami hacia el lado brasilero, que es una movilidad natural en ambos lados de la frontera en esa zona, porque del lado de Brasil también hay reportes de comunidades como Aguariz y Onquiola, donde también hay casos de sarampión de la misma cepa que en el caso venezolano. De manera que lo que se presume es que el virus, este caso concreto, que afecta a un número determinado de comunidades del lado venezolano, ha entrado vía Brasil. ¿Y cuál es la escala de este brote y qué significa para la comunidad? Porque de alguna manera el sarampión es una enfermedad que nosotros estamos acostumbrados a tratar como una especie de enfermedad superada del pasado que afectaba mucho a las personas, pero que ya no lo hace. Sí, a verla y sobrevivirla, que no sea algo que te entorpece la vida. Exactamente. Sin embargo, era una enfermedad muy temida y por eso se hizo una campaña mundial de vacunación justamente para tratar de erradicarla. Y ahorita en Venezuela está regresando y estos pueblos indígenas son particularmente vulnerables. ¿De qué estamos hablando frente a este brote y qué pasa con estos pueblos cuando no se toman las medidas adecuadas? Mira, yo entiendo que hay distintos brotes al sur del país, en Venezuela y al norte de Brasil. No tengo detalles de estos brotes, pero sí te puedo hablar de que el brote en el área Yanomami del lado venezolano está bastante focalizado. ¿Cuál es el problema con un brote, aunque sea pequeño? Que bueno, los Yanomami tienen una alta movilidad en el área y si no hay vacunación efectiva, eso podría generar una expansión del brote a otras comunidades y conocemos de la alta letalidad del sarampión. Es decir, no estamos hablando de una simple enfermedad, sino de una enfermedad bastante complicada, bastante grave. Y eso implica que se deben tomar medidas debido no solo a la vulnerabilidad epidemiológica que yo te mencionaba, propia de comunidades aisladas, sino también de la alta movilidad que tienen los Yanomami en su territorio. Y ese es un área donde los Yanomami caminan a ambos lados de la frontera como si no existieran estas fronteras o países, porque es su territorio natural. Entonces esos dos elementos son importantes, el aislamiento y la movilidad en el territorio. Ya para finalizar, Luis, quisiera saber algo que me llamó la atención de la nota que publica Guataniba, que es que una de las particularidades de este brote que afecta a los pueblos indígenas del estado Amazonas es que la enfermedad ocurre en mayores de 35 años, que no es lo común en este tipo de brotes que, por ejemplo, en el resto de Venezuela están ocurriendo en infantes o en adolescentes. ¿Qué significa esto? Ya, eso es importante precisarlo porque se han manejado informaciones, por ejemplo, de que el Estado ha suspendido completamente los operativos de vacunación en el área o en la zona. Yo creo que siendo justos con la información hay que reconocer que el Estado ha hecho algunos esfuerzos importantes en términos de vacunación en el área de Yanomami de manera previa. Sin embargo, hay también serias fallas en el funcionamiento del sistema de salud pública del Estado, del Estado Amazonas, y eso ha generado que hayan como lagunas o huecos en la vacunación, lo cual de alguna manera ha permitido que esta cepa que se ha instalado en el área se desarrolle. Claro, porque de alguna manera para que digamos, estos pueblos que están en algún grado de aislamiento permanezcan fuera de contacto de estos patógenos para los que no tienen defensa, no necesariamente, no necesariamente tienen que vacunarlos directamente, pero con que esté vacunada la gente que habita a su alrededor y que sí tiene contacto constante con las poblaciones del resto del país. Eso es, bueno, eso y no la no depredación del hábitat en el que habitan, ¿no? Porque eso es lo que los pone en contacto con todas estas enfermedades. De manera que en poblaciones de difícil acceso, con tú mantener el cerco de vacunación en las poblaciones alrededor, debería bastar. Sí, yo creo que es importante precisar que, bueno, presumimos que hay fallas previas en términos de vacunación, pero la emergencia ha sido abordada con algunos operativos concretos que tienden a vacunar no solo el área donde está focalizada el brote, sino también todas las áreas vecinas, precisamente como contención. Entonces hay en alguna medida un grado de respuesta importante por parte de los organismos de salud del Estado venezolano, y eso hay que reconocerlo, junto con fallas previas que tienen que ver con deficiencias en la prestación de servicios médicos en la zona. Okay. Eso es importante. Guatánima no ha manejado el caso como una denuncia formal. Okay. Más bien hemos precisado y señalado a la opinión pública que estamos tratando de informar sobre una situación concreta para que precisamente el Estado tome medidas de protección efectivas que tienen que ver con estas cosas que señalábamos. Comunidades Yanomami en áreas de difícil acceso, con alta vulnerabilidad epidemiológica, con presencia de garimpeiros en su territorio y otros factores que inciden en su salud y en su vida en general. Muy bien, Luis, gracias por atender nuestra llamada. Nosotros tenemos que hacer un corte comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando con Tina Oliveira, que es la coordinadora del Observatorio Socioambiental de Guatánima. Muchas gracias por esta información, Luis. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Evidentemente siempre va a buscar, y totalitario es la manera de alcanzarte. Y es ahí donde está la diferencia cuando hablamos de conceptos de lo totalitario, porque en sistemas totalitarios siempre busca el sistema meterse en tu vida en todos los aspectos posibles. Sí. En todos los aspectos posibles. Y poca gente está más en su mundo que los veterinarios, y casi siempre los que buena parte de los que trabajan con animales en zoológicos están como que en una dinámica completamente aparte de lo que suelen ser los problemas políticos cotidianos. Sí, el zoológico Bararida pasó a manos de la gobernación del estado Lara luego de las elecciones, el parapeto loco del año pasado. Exactamente. Y de manera que, bueno, por supuesto, que es una gobernación militar. Además. Entonces el censo se paga con corte marcial. Exactamente. Afortunadamente el doctor Silva ya está, digamos, en su casa. La semana pasada todavía no sabíamos qué había sido de él. Solo sabíamos que había sido detenido por la Guardia Nacional. Ya tenemos en línea a Tina Oliveira. Ella es coordinadora de Observatorio Socioambiental de Guatánima. Bienvenida, Tina. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, perdón. Sí, buenas noches. Ya decía yo. Estamos al límite. Cuéntame, Tina, ¿cuál es tu apreciación de lo que está pasando en el estado Amazonas? Y sé que tenías algunas precisiones que hacer. Bueno, lo que está pasando con respecto específicamente al brote de sarampión de los Yanomami es un poco la consecuencia de lo que se está viviendo en el resto del país, aunado con los procesos de minería ilegal que también están ocurriendo. De hecho, lo que se plantea es que este brote es una suerte de efecto boomerang debido a, primero, a la externalización, digamos, a la exportación de sarampión hacia Brasil, que de alguna manera, por supuesto, entra en contacto con mineros, y de allí nuevamente es reinfectado, personas Yanomamis, tanto de Brasil como de Venezuela. Hay una cosa importante aquí, y es que las personas que estamos vacunadas podemos ser transmisores de sarampión. Okay. Ah, importante. Porque el virus puede estar en forma latente, y personas que no han sido vacunadas nunca se ven contagiadas. Ya. O sea que con, entonces, o sea que con vacunar no es suficiente, hay que tener una atención médica. Exactamente, pero en el caso de los Yanomami de este sector, que esto se corresponde específicamente en el caso de Venezuela, a Alto Orinoco y a Alto Camo y a Alto Padamo, lo que justamente hace falta es que se vacune a toda la población. Okay. ¿Y por qué a toda la población? Porque esos son grupos que si bien están en contacto con sus hermanos Yanomami brasileros, no han estado en contacto con servicios y jornadas de vacunación venezolanas. Okay. Son grupos que tienen menos de 4 o 5 años que se sabe de su existencia, otros tienen incluso menos de 1 año. Entonces, son grupos que jamás han estado en contacto con procesos de vacunación y por tanto no funciona vacunar el esquema tradicional que es vacunar niños, el cual a su vez parte de que ya los adultos están vacunados. Claro. Claro, entonces es una vacunación a toda la población. ¿Qué será la otra precisión que tú me hacías? No es que este brote afecte a los mayores de 35 años, sino que afecta a toda la población, incluyendo niños y adolescentes, solo que es infrecuente ver que los brotes afecten además a los mayores de 35. Exactamente. Ahorita, si tú ves las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, tú te das cuenta de que en el caso de Venezuela los brotes están principalmente por debajo de los 19 años. Okay. En algunos muy pocos casos... Que corresponde, corresponde a la gente, a las generaciones que no han sido vacunadas. Exactamente. Como el proceso de vacunación ha ido desmejorando en el tiempo, digamos, ves un poquito el grupo que es menos afectado, digamos que está entre los 19, si acaso 21, pero ya de ahí hacia abajo empieza a aumentar la frecuencia de la enfermedad, ¿no? Y efectivamente los menores de 10 años son el grupo que tiene más casos. En términos de mortalidad, y por eso es que es importante lo que está sucediendo con los Yanomami, si uno, por ejemplo, ve el boletín nuevamente de la OPS, te das cuenta de que en Venezuela había más de 1.200, 1.500 casos como para finales de marzo, junio. Okay. Y de esos, los dos estados con mayor número de casos eran Bolívar y el Distrito Capital. Sin embargo, el mayor número de muertos, que para ese momento era de 35 conocidos, 33 eran de Delta Macuro, que justamente está vinculado con los Guarao. Lo que está pasando ahorita con Amazonas es que lo que se ha visto es que la tasa de mortalidad es de alrededor del 43%. Wow. ¿Eso qué significa? Que de cada 2 personas que se contagian, una muere. De hecho, Guatánima tuvo que hacer un cambio en las redes, porque los Yanomami tienen rituales muy específicos con respecto a la muerte, y en principio las personas que fallecen no pueden ser nombradas ni pueden ser vistas en fotografías. Entonces, buena parte de las personas que nosotros publicamos en redes ya fallecieron. Claro. Entonces, claro, tuvimos que retirar toda esa información de las redes. Y bueno, ese justamente es el problema. Para este momento ya se sabe que alrededor de 53 Yanomamis están muertos, que es una cifra muy superior al total nacional. ¿Qué es lo que la gente no le está tomando el tenor? Que un brote de sarampión, digamos, en el contexto nuestro actual... Que un brote de sarampión en el contexto actual de la ciudad nuestra es posible que no sea tan grave como lo es para estas etnias que tienen una vulnerabilidad mayor, y de hecho esta es una enfermedad que de alguna manera nosotros tenemos más de 400 años lidiando inmunológicamente con estas enfermedades. Ellos prácticamente tienen 0 años o 5 años máximo lidiando con estas enfermedades. Su sistema no es capaz de responder. Ese es el riesgo. Lo cual representa una amenaza letal, cierta y franca a su modo de vida y a su misma existencia. Exacto, a su propia existencia. El riesgo de que pueda desaparecer no es poco. ¿Cómo se maneja el tema de la nacionalidad de estas personas en este contexto, digamos, en donde no hay realmente una frontera establecida, sino que ellos van de un lado a otro? ¿Quién se ocupa de ellos en términos de salud pública? En el caso de los brasileros, ellos están bastante más organizados y el gobierno brasileño había enviado alrededor de 700, para a mayo, había enviado alrededor de 750.000 vacunas para los estados fronterizos de Amazonas y Roraima. Es importante aquí notar que tanto Brasil como Venezuela tienen un estado que se llama Amazonas. En principio, del lado venezolano, es el estado, el nuestro, el que tiene que asumir la responsabilidad de los Yanomami, venezolanos también. Ellos están cedulados, entonces, por justamente ejemplo. De allí es la como la emergencia, ¿no? Claro, porque el grupo que tiene, digamos, por así decirlo, la mala suerte de nacer de este lado de la frontera se encuentra desprotegido. No, y al final no importa que desde qué lado hayas nacido, porque si manejan, se mueven en todo el territorio, da igual. Claro. Y terminas siendo afectado de ambos lados. Claro, lo que pasa es que además una vez que estás enfermo, es muy complicado, por ejemplo, desplazarte de Alto Ocamo a Onquiola, que es la comunidad, una de las comunidades más grandes cerca en Brasil. Entonces, ya una vez que estás enfermo, pues simplemente te ves disminuido en tu capacidad de movilización. Correcto. Porque efectivamente si llegan a Brasil los atienden. Claro. El problema está en que, como les repito, una vez que tienes la enfermedad, no puedes caminar cientos de, bueno, decenas de kilómetros con fiebre, con algo que tu sistema no entiende, para buscar ayuda en otra parte. Claro. Aún así, se sabe que ellos están tratando, en algunas comunidades afectadas, ellos están tratando de bajar, lo cual implica un riesgo mayor para la población Yanomami, porque implica que hay una mayor probabilidad de contagio de otros asentamientos que hasta ahora están con la enfermedad. ¿Cuál ha sido la respuesta de los grupos Yanomami? Digamos, ante esta emergencia, ¿cuáles han sido las acciones que han tomado? Fíjate, ellos tienen los que se llaman los agentes de salud Yanomami. Ellos han sido los primeros que salieron a informar. De hecho, la información a nosotros nos llega a través de ellos. Imagínate. Ellos han generado ya un par de comunicados. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un territorio de más de 50.000 kilómetros cuadrados. Claro. Que se dice rápido, pero es muy grande. Entonces, ellos no cuentan con la capacidad de desplazarse hacia esas comunidades. Recién ahora, de hecho, estos agentes de salud, que se llaman ASEAPS, están emprendiendo, que además ellos son como enfermeros, están emprendiendo caminatas para ir a hacer reconocimientos por ellos mismos de las comunidades de sus hermanos afectados. Pero, digamos, su capacidad de acción es relativamente limitada. Ellos lo que pueden es venir a pedir apoyo con nosotros, escribir comunicados, que ya lo hicieron. De hecho, se entregó en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud Indígena. O sea, ya se entregó en todas las dependencias que en principio tienen potestad sobre este tema, ¿no? Bueno, lo que también vale la pena destacar es que de repente el Ministerio de Salud puede tener planes, pero ellos dependen a su vez del componente militar, que son quienes finalmente proporcionan el acceso a las comunidades remotas. Bueno. Entonces, digamos, hay que lograr una sincronía entre las dos cosas y eso pareciera que no ha funcionado del todo bien. Hasta donde nos han comentado los ASEAPS, el Ministerio de Salud ha tratado de hacer cosas a través de sus diferentes dependencias, pero bueno, hasta el momento apenas han podido hacer dos operativos en la zona. Bueno. Dos operativos que ciertamente alcanzaron a más de 26 comunidades, pero se estima que falta cubrir una cantidad mucho mayor de comunidades de las que se han cubierto hasta este momento. Claro, bueno, Tina Oliveira, coordinadora del Observatorio Socioambiental de Guatánibá, gracias por estas informaciones que nos has dado. Nosotros gracias. Tenemos que hacer un corte comercial, pero al regreso vamos a hablar un poquito de... Les vamos a pasar los contactos de Guatánibá para que ustedes revisen sus páginas web y estén al tanto de esto. Y seguimos con más del Cunuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Cunuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha El Cunuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Cunuco de Prometeo. Nos llegan mensajes al número 3456, que es un mensaje de texto. Pues dice, ¿dónde está la misión de Nevado o su equivalente para recoger animales realengos y enfermos? Ana Castro de Caracas. Imagínense. Me encanta el término de ese realengo. Sí. no sé, dado que la misión esta, esclavitud juvenil, lo que ha hecho es cortar puras matas y arranca amapolas. No, y no, el nivel, no sé qué queda para los animales. El nivel de guiso y desastre, o sea, lo que está pasando en el Paseo de los Ilustres. Ajá. Berro, no tienen. ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? Se están levantando toda la calzada, toda, la calzada, desde abajo. La, o sea, la calzada que es como patrimonial. O sea, al principio, bueno, se están llevando los mosaicos, bueno, que son patrimoniales. Y como que, bueno, ok, es un guiso. Ok. Pero es que están rompiéndolo al nivel, llevarlo a la tierra, al nivel de llevarlo a la tierra. A ese punto lo están llevando. ¿Han quitado árboles en los Ilustres? Todavía no. Han quitado árboles pequeños. Porque los Ilustres sin árboles y con las palmeritas esas que pusieron en la Libertador, debe es ser un paseo cosa invivible y punto. Totalmente, debe ser desesperante, sí, eso. Nos escribe Julio de Carayaca, dice: buenas tardes, gracias por orientarnos en cuestiones ambientales. Ustedes son los únicos que se preocupan por cuidar nuestro ambiente. ¿Sabes qué? Yo creo que no somos los únicos que nos preocupamos. Exacto. No somos los únicos que nos preocupamos ni que hacemos. Pero somos los que en dado caso, que hacemos ruido. Somos de los pocos que entienden la gravedad del tema. No estoy diciendo que es muy grave, nos vamos a morir. Estoy diciendo como que la profundidad de las implicaciones del tema ambiental, ¿no? Claro. Y lo importante que es el tema ambiental como base para toda el progreso de la sociedad y la civilización. Exacto, así pues sí, o sea, porque va un poquito más allá, ¿no? O sea, no solamente entenderlo, no solamente es hacer algo, sino también dar a conocer quiénes hacen algo, para que ustedes que están al otro lado de las cornetas, sí, pues también sepan que no estamos solos, porque somos muchos los que estamos haciendo algo, quizás no es suficiente, quizás no alcanza, mejor dicho, para poder abarcar todo. Pero es bueno también que nos identifiquemos, que sepamos qué estamos haciendo, qué, sí, tipo de iniciativas existen, claro, y que a pesar, fíjate, la expresión es a pesar, sí, que a pesar de la dictadura se está haciendo cosas. Bueno, como todas las cosas buenas, o sea, realmente buenas que ha hecho la humanidad, esto es un tema transgeneracional y creo que una de las cosas importantes, si uno no ve la solución a la mano para los problemas ambientales, pues simplemente hay que hablar del tema para que las siguientes generaciones sigan trabajando en esa solución, porque puede tomar mucho tiempo y es importante que más personas se aboquen a trabajar en esta causa. Así, yo creo que eso es realmente lo que nosotros queremos hacer aquí. Es como, si usted ve que no hay solución, bueno, siga dándole ahí y hable del tema para que la siguiente persona venga y logre arreglar el problema. Hablando de las personas que están haciendo las cosas bien. Exactamente. Usted puede visitar la página de Guataniba, que es la organización con la que hemos estado hablando, el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Guataniba, en guataniba.org. Guataniba se escribe W-A-T-A-N-I-B-A. B alta A. Y también están en Twitter, @guataniba_ve. Les agradecemos por su intervención de hoy, alertando sobre lo que pasa con las etnias indígenas y los grupos aborígenes del sur del Amazonas, perdón, del sur del Orinoco, y también del estado del Tamacuro, que por ser personas inmunológicamente vulnerables, este tipo de brotes y epidemias tienden a tener una mortalidad mucho mayor que en el caso de los que vivimos en Caracas, Maracay y en el Eje Central. Sí, por cierto, en nuestro Twitter, @PrometeoRCR, estamos compartiendo la denuncia que nos están haciendo los amigos de Guataniba para que usted también sepa y se informe y se dé cuenta de lo que está afectando a nuestros compatriotas, pero en otro lado, de otro lado, que a veces parecen ser distantes a nosotros, pero tienen los mismos derechos y tenemos que buscar exigirlos entre todos. No, y no solo, ¿sabes? También desde el punto de vista de, por ejemplo, mío, que soy ecólogo y que específicamente soy como ecólogo de la selva tropical, que es lo que es la como el área que me gusta. Las comunidades indígenas son reconocidas como los más eficientes guardianes de estos ecosistemas, que son altamente biodiversos, que generan una cantidad de servicios ambientales importantes para nosotros, etcétera, etcétera. El hecho de que las poblaciones indígenas se vean diezmadas por este tipo de falta de políticas públicas de salud o de la violencia que se desata por la actividad minera ilegal, etcétera, etcétera, es una pérdida muy grande para la protección de la Amazonía venezolana. Y eso tiene consecuencias graves más allá de la pérdida de esa biodiversidad. porque hace mucho más fácil, es como un círculo vicioso que hace mucho más fácil que entren carimpeiros, mucho más fácil que haya minería ilegal, que haya malandros, mucho más fácil que haya violencia, mucho más fácil que haya guerrilla, etcétera, etcétera. Y bueno, mucho más fácil que haya tala ilegal. Así es. Y se pierda biodiversidad y se pierda recursos valiosos de verdad. Y cuando digo valiosos es que se pierda agua, que se pierda biodiversidad, que se pierda esos servicios ambientales que Carlos siempre menciona, pero a mí me gusta siempre como recordar qué es. Uh-huh. Y son esas cosas que nos da la naturaleza, que de lo contrario tendríamos que pagar. Que pagar y todo. Pagar millones y millones y millones y millones de dólares que no hay. Sí, como por ejemplo el agua y electricidad que viene de los ríos al sur. Exactamente, y que nos hacen la vida mejor. Sí. Otra cosa que está en peligro es la diversidad cultural, ¿no? Nosotros siempre comparamos el funcionamiento de un ecosistema natural con el funcionamiento de la sociedad como ecosistema humano. Si bien en los ecosistemas naturales la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad de poblaciones es muy importante para la estabilidad del ecosistema, para la estabilidad de las sociedades la diversidad cultural es importante, y esto es algo que está en peligro cuando no se toman las políticas de salud adecuadas específicamente para el caso de los pueblos indígenas. Así que nosotros como venezolanos tenemos que tener mucho cuidado, o sea, no, tener mucho cuidado no es la palabra, estar muy atentos a lo que pasa con estos habitantes de nuestro territorio, estos ciudadanos venezolanos que tienen un modo de vida y una cultura diferente a la que nosotros ejercemos aquí en la ciudad. Y que también son venezolanos. Pero que son una parte muy importante del funcionamiento de nuestro país. En este caso, son los garantes de nada más y nada menos que nuestra Amazonía. Más informaciones. Derrames. Sí, volvió a ocurrir lo que ocurrió hace ya como 4 años en Monagas. Imagínese usted... Bueno, hace 4 años, en 2012. Exacto. Imagínese que usted está en su casa y sencillamente quiere lavarse la cara porque, bueno, estaba en la calle. Y de repente cuando usted abre el chorro, sale algo parecido a querosén, gasolina, y no entiende qué está pasando, un olor. Y obviamente esa lavada de cara pues se para, ¿no? Sí. Eso más o menos es lo que están viviendo en gran medida los habitantes de Maturín, Punta de Mata y toda esa zona, Aragua, Barcelona, toda esa zona en la que se alimenta del río Guarapiche, y es donde volvió a haber otro derrame petrolero. Derrame petrolero. Y que está afectando no solamente a Monagas, sino también a otros estados. Bueno, porque finalmente eso termina saliendo al Golfo de Paria. Así es. Entonces, aquí es donde tú ves la irresponsabilidad de los bichos que están ahí, porque no... Bueno. El calificativo de verdad. Fíjate, que es criminal lo que le están haciendo. La gobernadora Santaella, que es miembro del partido de gobierno, el mismo partido que dijo que Chávez estaba vivo, estaba curado. Exacto. Dice que ellos ya controlaron ese derrame petrolero en el río Guarapiche, porque y la prueba de ello es que ella dice que hizo un recorrido con Luis Mota Domínguez, responsable de la crisis eléctrica. O sea, el más responsable, además, un tipo como si fuese alguien cabal. Manuel Quevedo, ministro de Energía y Petróleo, responsable de la quiebra de PDVSA y que ya nosotros no somos un país, prácticamente un país exportador de petróleo. La ministra de Aguas, Evelyn Vázquez. ¿Cómo está el agua en Venezuela? Intomable, un agua no que debería existe. Ser Ajá. que debería Hay ser gente potable de y sencillamente no ocurre. Mucha gente está enferma por consumir agua, incluso después de hervida y de todo esto, el agua está viniendo contaminada en muchos espacios, y eso es delicado. Y los responsables, la acción que toma el gobierno, la dictadura, como lo quieran llamar, es sencillamente atacar al mensajero y atacar a quienes lo denuncian. Ya vamos para allá. El otro miembro de la comitiva es Eric Rangel, ministro de ecosocialismo, el que permite el arco minero. El apureño. Entonces, estas son las personas en cuya palabra debemos confiar para saber que la crisis ha sido superada. Sí, es como caminé con ellos, ya está listo, ¿no? Porque debe ser que ellos caminen y solucionen, ¿no? Entonces, bueno, aquí los ciudadanos venezolanos tenemos que exigir más transparencia, evidencia de que esa crisis ha sido superada y sobre todo que no va a volver a ocurrir, porque cuando uno aplica un plan de contingencia, primero lavas el río y después te aseguras que eso no vuelva a pasar. Y fíjate que aquí esta vez hubo presos. El operador de PDVSA El Furial, que estaba en el momento del derrame a cargo, que puede no ser el responsable. O sea, ellos agarraron a 4 gafos y los metieron presos por esto. Así mismo. Como si no tuviera responsabilidad toda la cadena de mando de PDVSA, directores, que como es militar, incluye la cadena de mando de la Fuerza Armada, porque PDVSA es una institución militar ahora. Sí. Por cierto, nos denuncian por acá, el Parque Los Chorros está muy deteriorado, se ha convertido en un urinario y botes de aguas blancas y bancos destrozados en todos lados. Bueno, a la comunidad que agarre Verónica ese parque, León, Verónica León. Ese parque, que la comunidad lo agarre y lo transforme, la comunidad. Es la única manera. Porque la tiranía odia al ciudadano y no lo va a hacer. Y odia la naturaleza, porque sobre todo cuando no le puede sacar real. Entonces lo destruye. O presionan para que se los arreglen o lo arreglan ustedes, y eso sí, eso es de ustedes. Así mismo, y tenemos que apoderarnos de lo que es de la gente. Sí. O sea, un parque nacional es precisamente del pueblo y no de unos militares que lo que hacen es guiso. No, es de los ciudadanos y sobre todo de los vecinos que están alrededor del parque, por Dios. Ahora, hágalo bien. Exactamente. Hágalo con gente técnica, con gente profesional, que le diga si hay que reforestar, que le diga cómo podar los árboles. Si necesitan apoyo en este conuco a través de @PrometeoRCR, siempre pueden buscar apoyo para generar ese tipo de profesionalismo. Empoderarnos, pero con la calidad técnica que la situación requiere, porque si no, eso no va a servir para nada. Tenemos que hacer una pausa comercial en el conuco y ya regresamos con la parte final de este programa. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estamos hablando de una serie de problemas ambientales que tenemos en Venezuela debido a la dictadura principalmente. Otra cosa que yo quería resaltar sobre la noticia del derrame en el río Guarapiche es que la gobernadora pidió a todo el que tenga camiones cisternas ponerlos a la orden para, bueno, llevar agua a Maturín, que tuvo que apagar su planta de tratamiento de agua para que no se dañara por los hidrocarburos y se quedaron sin agua un montón de tiempo. Entonces, ella exhorta a quienes tengan este tipo de unidades a que se pongan a la orden de los organismos gubernamentales para ser contratados y atender esta situación, al tiempo que advirtió que no permitirá que especulen a la población con cobros exorbitantes por el agua potable aprovechándose de las circunstancias, pues no tendrán chance en ningún llenadero para surtirse y luego ir a especular al pueblo. Tenemos control en eso. Entonces tú pides ayuda. Entonces no vas a hacer nada, bro. Pero amenazas con cárcel al que se coma la luz. No, y eso... Tú te estás comiendo la luz, porque ese derrame no debía haber existido. Ese es el punto A, pero el punto B va a... Yo quisiera ir un poquito más allá. Van a ir con cárcel. Mentira. Uh-huh. Ahí lo que están haciendo es que agarran y le cobran vacuna a los tipos que van con la cisterna. Claro. Y ya. Y el que no paga vacuna, sencillamente, ese es el que va a ir preso y no los responsables del bote de derrame petrolero. Exacto, que hubo. Exactamente. Entonces, todo mal, porque así quién va a poner su unidad a la orden. Claro. ¿Sí? Cuando yo leo esto... Si te tienes que bajar de la mula. Cuando yo leo esto y tengo una gandola, yo lo que pienso es, ¿cuáles son las probabilidades que yo salga de esta con la gandola expropiada? Así mismo, así mismo. Altísima. Y obviamente nadie se va a lanzar ese paquete con esto. Por cierto, quisiera destacar en @PrometeoRCR y por el canal de YouTube que, bueno, Carmen Martínez, José Martínez, Johnny Olivares, RCR.TV. RCR.TV, Nina Fernández, Johnny Olivares, creo que ya lo mencioné, en fin, han tenido mucho apoyo a todo lo que ha sido la transmisión del Conuco el día de hoy, Benjamín Arriaga, Alexis Roa, en fin, muchísimas gracias por escuchar y por comentar lo que hemos venido hablando en el programa. Hugo Duarte también, en fin, muchas gracias por ese apoyo, porque particularmente el chat de YouTube estaba como desactivado hace tiempo, y por lo que estamos viendo, pues, y aparte están hablando de lo que estamos hablando. Uh-huh. Y es bien bueno, porque lo que permite es justamente empezar a garantizar esas vías de comunicación y esas vías que nos dan sororidad, esa capacidad de hacer ruido entre nosotros para protegernos entre nosotros como ciudadanos preocupados por el verdadero tesoro que hay en nuestro país. Uh-huh. Por cierto que paralelamente con el derrame del río Guarapiche de la semana pasada, hubo un derrame en Trinidad, que afectó las costas de Los Roques, porque lo que sale al Golfo de Paria de hidrocarburos termina regando todo. Termina regando generalmente hasta Los Roques y, bueno, Aruba, Bonaire, etcétera, etcétera. Exactamente. Parece que no fue un derrame tan fuerte como el que hubo también hace algunos años en Trinidad. Lo que ocurrió fue que un pozo que estaba ya abandonado fue dañado por un pequeño terremoto y eso empezó a soltar petróleo, y a la petrolera estatal Trinitaria le costó mucho cerrar el boquete, y bueno, hubo una buena cantidad de petróleo que se escapó hacia el mar. Lo importante aquí es que Petronín y PDVSA deben tener por ley un plan de contingencia conjunto para atacar estas cosas rápidamente y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir. Y como esto es una cosa recurrente, porque pasó en mayo de este año y pasó el año pasado también, evidentemente ese plan de contingencia no está ocurriendo y tenemos que exigirlo como ciudadanos. Yo sé que ahorita está difícil porque hay muchas cosas que exigir, pero tenemos que exigirlo todo, porque cuando solo exigimos una cosa, sí, eso, nos caribean. Claro, nos caribean. Entonces, no, bueno, primero vamos a tener que resolver lo de la luz para poder resolver lo de la biodiversidad. No, es que es en paralelo. Tenemos que caminar y comer chicle y hablar por el teléfono. Ajá, y sacar cuentas y todo y al mismo tiempo. Hacer plata y hacer justicia. Así mismo, o sea, así mismo. Eso es lo que nos va a permitir poco a poco ir construyendo una cosa diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque ya no hay nada que reconstruir. Sencillamente quiere hacer algo nuevo. Correcto. Hablando de hacer algo nuevo, Gabo Domínguez. Hubo algo muy interesante que ocurrió esta semana. Y es cosas que nos invitan a imaginar las cosas que pudiesen haber en Venezuela cuando tengamos algo nuevo. Y es puesta en marcha. Que lo estamos construyendo, que se supone que lo tenemos que construir. Así mismo. Y la puesta en marcha de un tren de hidrógeno, tengo entendido, que sí. No genera gases de efecto invernadero. Es un tren eléctrico como... Igual que los trenes de diésel. Son trenes que funcionan con un motor eléctrico. Pero los trenes de diésel generan la electricidad con una pequeña planta termoeléctrica que consume diésel. En cambio, esta es una planta termoeléctrica que consume hidrógeno. Y el hidrógeno, cuando se quema, lo que produce es agua, vapor de agua. Vapor de agua. Sí. No, nada que vaya a afectar, claro, gravemente. La razón por la que el hidrógeno no se ha adoptado como combustible para movilidad en más ocasiones es porque, bueno, yo creo que desde el desastre del Hindenburg... Sí, la gente tiene idea del hidrógeno. Pero el Hindenburg era un aparato enorme, un globo gigantesco lleno de hidrógeno que... Y de cosas adentro, había además. Había que aterrizar sobre el suelo, ¿me entiendes? Era una cuestión bien peligrosa, pero tener un combustible de hidrógeno no es más peligroso que tener combustible diésel encima de tu tren. O gasolina, o sea, lo que sea. Correcto. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso fue algo tan dramático y tan trágico que yo creo que se le metió en el coco a todo el mundo, sí, que eso era un peligro. Pero imagínense todo esto que no ha ocurrido con los ferrocarriles en Venezuela y que pudiese ocurrir, y no solo que ocurra. Y esto es algo que una vez, bueno, que varias veces hemos comentado que vamos a tener, nosotros en Venezuela vamos a tener saltos, sí, de cosas que vamos a pasar... Probablemente podamos pasar a trenes de hidrógeno sin pasar, sí, por los anteriores. Correcto. Es bastante posible. Correcto, correcto. Porque sencillamente, como no pasamos por una fase de... ¿cómo se diría esto? Ferrocarrilización del país. Sí. Entonces, probablemente podamos ir de una vez hacia unos ferrocarriles con cero emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es correcto, posible. Correcto, es posible. Es perfectamente posible. Porque además la tecnología de hidrógeno no es una tecnología extraña, loca, que nosotros tenemos que perfeccionar como pasa con algunas energías alternativas. La tecnología de hidrógeno es una cosa muy sencilla. Tú agarras agua, mediante electrólisis la conviertes en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo metes, lo vuelves un líquido y lo metes en los carros, y eso tiene unas celdas que producen energía eléctrica que puede cargar baterías que pueden mover los motores. Eso es algo que ya está archiconocido, por decirlo de alguna manera. El problema es que antes, cuando la mayor parte de la electricidad se producía con combustibles fósiles, no tenía como mucho sentido quemar combustibles fósiles para producir electricidad, para hacer electrólisis, para producir hidrógeno, para echárselo al carro. Claro, era como al revés. No tenía... Tú agarras el combustible fósil y lo echas directamente al carro. Exactamente. Pero ahora que cada vez hay más energía eléctrica de fuentes alternativas, esto es algo que tiene mucho sentido para llevar esa energía eléctrica a baterías que sean realmente eficientes. Porque el problema de la energía eléctrica, por ejemplo, solar y eólica, es que cuando no hay sol y no hay viento, tú no estás produciendo energía. y las baterías que hay para guardar la energía de exceso no son demasiado eficientes. Todavía no la dan. En cambio, si tú lo que usas la energía de exceso para producir hidrógeno y guardas el hidrógeno, que es una cosa física que se puede guardar en un tanque, tú después puedes usar eso para producir electricidad. La cuenta no daba cuando tenías que producir ese hidrógeno con combustibles fósiles, pero ahora empieza a dar la cuenta. Y eso es lo que está llevándonos a una transformación de la matriz energética en el mundo, que está obligando, va a obligar, y estoy seguro que, ojo, y sé que ya hay gente en Venezuela trabajando para que esa adaptación y ese cambio ocurra de la mejor manera posible y nos lance al desarrollo que tenemos capacidad de construirnos para nosotros mismos. Sí, y eso de verdad va para más pronto que tarde, porque por ejemplo Arabia Saudita está invirtiendo muchísimo en energías renovables, porque Arabia Saudita tiene demasiado sol, tiene mucho petróleo, pero tiene más sol que petróleo, igual que Venezuela. Entonces Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo de Venezuela, del mundo, está buscando cómo deslastrarse un poco de la industria petrolera y empezar a ser vanguardia en la industria de las energías alternativas, de las cuales también tiene bastante. El precio de la energía solar en California ha bajado a 2 centavos de dólar por kilovatio, que antes estaba entre 10 y 15 dólares por kilovatio. Y la Convención Nacional Demócrata prohibió para su partido recibir plata de empresas de combustibles fósiles para las campañas de aquí en más. ¡Ah, caramba! Eso sí es una noticia totota. Eso es una noticia muy relevante. Totalmente, porque fíjense, y esto es algo que es importante que se hable. O sea, que un partido político decida que le es más provechoso dejar la publicidad por dejar de recibir plata de compañías de energías fósiles a recibir la plata como tal, te habla de los cálculos que están haciendo la gente. Así mismo, porque la política no es un negocio chévere y rentable. No, la política es complicada y es cara. Y evidentemente cada vez que llega alguien a querer financiar, pues muy difícilmente alguien va a decir que no, porque esto cuesta dinero. Entonces, que ya de antemano están diciendo que no a un tipo de energía, a un tipo de empresa, wow, te habla de que están viendo hacia el futuro, pero en serio. Claro. Y esas son las clases de cosas que aquí, eventualmente, cuando construyamos una nueva democracia, un nuevo país, vamos a tener que empezar a pensar, claro, para que las cosas empiecen a tener más sentido, claro, y sean viables y sostenibles en el tiempo. Bueno, por ejemplo, ¿qué está haciendo la Shell? La Shell, que es una famosísima empresa petrolera, está migrando a ser cada vez una empresa más de gas que de petróleo, está migrando a ser una empresa de energía, desarrollando tecnología solar, tecnología eólica, etcétera, etcétera, porque no se trata, o sea, quiero decir, los negocios también tienen que sobrevivir como la gente y como el planeta, ¿me entiendes? Por supuesto, por entonces, supuesto, porque de algo, las cosas se pagan, pues nada es gratis en la vida. Ajá, entonces si un negocio, si una empresa realmente exitosa a nivel económico ve que el petróleo es cada vez una opción económica peor y hay otras opciones que son mejores como las energías alternativas o que ellos proyectan que para el futuro van a ser más importantes que el petróleo en términos económicos, pues van a empezar a migrar y es lo que están haciendo muchas de ellas, es lo que están haciendo los políticos, digamos, de los países que no son una tiranía. Y bueno, ¿en qué posición nos deja a nosotros eso? Que somos un país que lo único que hace es exportar petróleo y ya ni eso. Pero ahora tenemos que imaginarnos mucho lo que viene y esperamos verlos la semana que viene en este Conuco para darnos a nosotros, animalitos en peligro, el lugar que nos merecemos. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.